Semillas de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. En busca de la excelencia. En busca de la excelencia es un título de un bestseller, esencialmente dirigido a líderes y ejecutivos que desean sobresalir y triunfar en la vida. Para su tesis de grado, cierta joven entrevistó a un buen número de ejecutivos sobresalientes y de hombres de negocio muy exitosos. Uno de ellos le impresionó especialmente. La joven le preguntó a qué atribuía su éxito en la vida. El ejecutivo le respondió: "Mi secreto es muy sencillo y se reduce a tres palabras: siempre algo más. Siempre algo más." Tres sencillas palabras. Este secreto te puede ayudar mucho para progresar en la vida y alcanzar éxito. Nunca pactes con la mediocridad. Busca la excelencia. Trata de progresar siempre. Aspira a ser mejor cada día. No te canses de luchar. Siempre más arriba. Las tres palabras mágicas. Con los años, has crecido en inteligencia, en conocimientos, en cultura humana. Siempre más arriba. ¿Has madurado en el control de tus propias emociones? Siempre algo más. Tu trato con la gente es ahora mucho más cordial, bondadoso y servicial. Siempre algo más. Siempre más arriba. Cumples con tu palabra, con tu trabajo. Eres organizado, creativo, responsable, pues siempre algo más. Organizado, creativo, responsable. Tienes muchos amigos y tratas bien a tus colaboradores. Siempre algo más. Siempre tratar mejor a los amigos y colaboradores. ¿Has progresado en el amor y cuidado de tu familia? Siempre algo más. ¿Vives actualizado en tu profesión, con lecturas, conferencias, estudio, reflexión? Siempre algo más. ¿Sirves con generosidad a Dios, esforzándote por cumplir su voluntad y amando al prójimo como a ti mismo? Siempre algo más, especialmente en este último punto. El gran capitán Ignacio de Loyola entendió y practicó muy bien este ideal. Como principio director de toda su actividad, esculpió en su mente y en su corazón la palabra latina magis, que significa más, y el lema orientador de todo su apostolado lo expresó en las cuatro letras iniciales de la frase latina: ad maiorem Dei gloriam, AMDG, que traducidas al castellano significan a la mayor gloria de Dios, siempre algo más. Toda su vida fue cumplir este lema. Su penetrante inteligencia, su extraordinario sentido práctico, sus dotes de gobierno, su altísimo sentido místico, estuvieron orientados realmente en busca de la excelencia sobrenatural. Siempre algo más. Tu verdadero éxito en la vida dependerá de tu compromiso con la excelencia, de tu motivación y esfuerzo para hacer lo que debes hacer, cuando lo debes hacer y cómo lo debes hacer. En su conocido libro, El milagro más grande del mundo, Ogmandino recomienda como uno de los secretos de la felicidad caminar otro kilómetro, o sea, avanzar siempre un poco más sin darse nunca por vencido. Y el mismo Jesucristo también encareció que si alguien te pide llevar una carga, una milla, le ayudes con dos. Mateo 5:41. En la búsqueda de la excelencia, elevará tu autoestima y acrecentará la confianza en ti mismo y te dará todo lo que esperas lograr en la vida. Acabo de recomendarte la búsqueda de la excelencia, insistiéndote una y otra vez que siempre algo más. Pero permíteme completar esta idea con una advertencia que prevendrá malos entendidos. Evita con sumo cuidado los extremos del perfeccionismo. En otras palabras, en tu búsqueda por la excelencia, concédete también permiso para cometer algunos errores y para tener algunas deficiencias. El perfeccionismo consiste en exigirse uno mismo y a los demás una calidad más alta de lo que exige o permite cada situación. Es nunca darse por satisfecho si las personas y las cosas no son absolutamente perfectas, lo cual en muchas situaciones humanas es imposible. El dicho, el equivocarse es humano, errare est humanum en latín, se ha repetido muchas veces desde el tiempo de los romanos. El equivocarse es humano. Más de un perezoso e irresponsable estaría muy contento de oír ese proverbio una vez más y consentir en una tentación de tomarlo como lema para disculpar su impericia, su pereza o su irresponsabilidad. El errar es humano. Lejos de mí el fomentar tales actitudes de pereza. Pero ¿por qué no te concedes también permiso para reconocer al menos algunas veces tus propios errores? ¿Cuántos beneficios lograrías si crearas algunos anticuerpos contra el perfeccionismo, si fueras más sincero contigo mismo y aceptaras que eres vulnerable?

en busca de la excelencia. En su juventud, el autor que te está hablando tuvo el enorme privilegio de dedicar 3 años completos al estudio de las humanidades. Una de mis materias predilectas de estudio era la literatura española. Entre otros muchos autores, se familiarizó este autor con las rimas de Adolfo Bécquer. Y quiero comentarte una de ellas que se llama el arpa silenciosa. Se imagina el poeta que entra a una habitación oscura, llena de trastos viejos, que probablemente adornaron en otro tiempo la magnificencia de alguna espléndida mansión. En la penumbra descubre arrinconada una hermosa obra de arte, cubierta de mugre, de polvo, de olvido. Es un arpa hermosamente labrada, tal vez de madera finísima, con preciosas ilustraciones de marfil, sus cuerdas paralizadas por los años de suciedad y de polvo, son capaces todavía de emitir bellos sonidos. El poeta comienza a pensar en todas las armonías que esa arpa inundó en otro tiempo los grandes salones y llenó los corazones de paz y los rostros de complacencia. ¡Cuánta armonía dormida en esas cuerdas mugrientas! ¡Cuánta hermosura! ¡Cuánta alegría para las almas podría brotar hoy de ese instrumento si hubiera una mano de ágil artista que volviera a pulsarlas! El poeta siente la nostalgia del pasado y las posibilidades frustradas que inundan su alma de artista. ¿No podría alguien resucitar el instrumento y devolverle al arpa la bella voz de sus vibrantes arpegios? Solo se requiere que venga un artista, pulse las cuerdas y el arpa resucitará como en los mejores tiempos de su esplendor. Dice así la rima: del salón en el ángulo oscuro, de su dueño tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. ¿Cuánta nota dormía en sus cuerdas, como el pájaro duerme en las ramas, esperando la mano de nieve que sabe arrancarlas? ¡Ay, pensé! ¿Cuántas veces el genio así duerme en el fondo del alma y una voz como Lázaro espera que le diga: levántate y anda? Tal vez el arpa es un retrato de tu persona, apreciado oyente, que andas en busca de la excelencia, que tienes tantos tesoros ocultos y que esperan tu voz que les diga: levántate y anda. No hay allá en el fondo de tu personalidad muchos tesoros ocultos y desaprovechados. Estás malgastando tu vida, vegetando arrinconado en la mediocridad y dejando que el tiempo vaya pasando sin hacer nada de provecho, ni para ti, ni para los demás, ni para tu patria, ni para Dios. ¿Acaso no tienes talento para aprender muchas cosas útiles e interesantes? ¿Acaso no puedes perfeccionar tu personalidad, controlar mejor tus impulsos y sentimientos, dominar tu mal genio, ser más bondadoso, más optimista, más tranquilo, más simpático? Entonces, ¿por qué pierdes tanto tiempo y sigues en la oscuridad, leyendo boberías, superficialidades, o peor aún, sin hacer nada? ¿Por qué no buscas la excelencia? ¿Por qué no buscas siempre algo más? Y allá en el fondo de tu ser, tal vez cubierta de polvo, no tienes una enorme capacidad para hacer el bien a muchas personas, para dar buenos ejemplos a tus hijos, para hacer la vida de tu esposa más amable, con respeto, con cariño, con comprensión, con más paciencia. ¿O puedes aliviar algunos dolores, consolar a alguna persona triste, calmar el hambre de un mendigo o de un gamín, evitar que esa muchacha bonita caiga en la prostitución? Sacude el polvo para que salgan a flote tantas posibilidades desaprovechadas. Ojalá oigas esa voz de tu conciencia y de Dios, y que cada día te repite y ordena insistentemente: levántate y anda. Hay un poema que ilustra y complementa muy bellamente la imagen del arpa. El poema fue escrito por Mia Welch en bien cortados versos. Describe la poetisa una subasta. Entre muchos artículos, el subastador toma en la mano un viejo violín y con una sonrisa despectiva lo ofrece al público. Precio básico, $1. ¿Alguien da más de $1? Una persona del público ofrece $1. ¿Quién da más? ¿Alguien da más? $2. ¡3! Exclaman otras dos voces. $3. ¿Alguien da más? Se va a cerrar. 1, 2, y voy a dar las. Antes de decir 3, se ha levantado un anciano encanecido atrás. Viene hasta el frente y toma el violín y el arco. Limpia cariñosamente el empolvado violín, templa las cuerdas flojas y toca una melodía pura y dulce, como las canciones que cantan los ángeles. Al terminar la música, el rematador vuelve a ofrecer al público el violín. ¿Cuánto me dan por ese viejo violín? $1,000, dice una voz. $2,000, $3,000. El rematador vendió el violín por $3,000. La gente se miraba extrañada. La artista concluye: no entendemos bien qué cambió su valor. La respuesta no se hizo esperar: la mano del maestro. Te dejo a ti, estimado oyente o estimada oyente, que saques la conclusión de esta bella narración y que busques siempre en tu vida la excelencia, siempre más allá, siempre un poco más. No entendemos bien qué cambió su valor. La respuesta no se hizo esperar: la mano del maestro. Y más de un hombre, con la vida desafinada, golpeada y marcada por el pecado, como el viejo violín, se remata barato a la multitud incauta. Pero llega el maestro y a toda la multitud no llega a entender por completo el valor del alma y el cambio que elabora la mano del maestro. El cambio que elabora la mano del maestro. Te invito a decir con todo el corazón esta oración en que le vas a pedir al Señor que le enseñes a imitarle en la humildad y en todas sus virtudes. Esta será la mejor búsqueda de la excelencia en tu vida, el imitar a Cristo, el hombre más perfecto. Únete a esta oración. Jesús, enséñame a imitarte en la humildad. ¿Cuántas veces me he repetido el «Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón»? ¿Cuántas veces lo he intentado? ¿Cuántas veces he sentido sufrimiento por no lograrlo? ¿Cuánto temor de no poder serlo? ¿Cuántos sentimientos de inquietud por tratar de saber qué es lo que me lo impide? Solo tú, mi Señor Jesucristo, puedes enseñarnos a ser humildes. Y entonces, busco la forma de entrar en ti. Busco en tus enseñanzas, busco imitarte, intento seguir tus pasos y empaparme de todos tus ejemplos. Busco en el desconcierto y espero una gran sorpresa. Y me encuentro que no tiene límites o que no tiene fin, que es infinita esa distancia que me separa y por mucho que aspire a la perfección, bueno, no soy nada. Lo más cerca que he llegado es a comprender el conocimiento de mis propias limitaciones. Y lo agradezco porque me invita a obrar sin orgullo. Pero qué difícil es la humildad cuando tenemos que reconocer nuestros propios errores. ¡Qué gran ejemplo el tuyo, Señor Jesús! Naciste en el más humilde de los sitios. Fuiste carpintero, pescador, caminante de senderos. Fuiste tentado y no dejaste de ser santo. Viste la miseria, sufriste la condenación y nunca más dejaste de ser suave con los hombres. ¡Qué lejos estamos de tener nosotros esos humildes sentimientos! Cuando solo pensamos en elevarnos y en engrandecernos, en nuestra propia superioridad, y ese es el centro de nuestras aspiraciones, nuestros pensamientos, nuestros profundos deseos en el corazón. Así es, Señor. Esa es la verdad misma. Estamos convencidos de que nuestros sentimientos son buenos y que si hacemos méritos para ser dignos hijos de Dios, no son más que mentiras y no caemos en cuenta del error. Y más encima, nos llenamos de deseos de ser estimados, reverenciados, alabados, honrados, nos vanagloriamos y en ningún momento pensamos en la grandeza que significa humillarse y ser humilde. Por eso, Señor Jesús, enséñame a imitarte en la humildad. Enséñame a ser suave, dócil en mi condición y trato con mis hermanos. Ser sensible, apacible, tranquilo con todos. Aléjame del trato bravo de las fieras y acércame a la actitud que Dios Padre espera de nosotros. Por comprender esto, gracias, Señor. Escucharon ustedes Semillas de Superación, programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús.